si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Gonzalo es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Toma distancia, lo mira Lloris. Va Montiel, va Montiel. Prepara Ponta Fe. Argentina es campeón del mundo, créeme que sufrimos tanto, créeme que sufrimos tanto, carajo. Argentina es campeón del mundo, Argentina se queda con la Copa del Mundo. Ahí está volando Diego, ahí anda Diego volando, ahí anda volando el Turco Hueve, ahí anda volando Víctor Rizera, mira, hasta mi mamá también. Argentina es campeón del mundo. Argentina, créame, pasó tanto, sufrió tanto, dolió tanto, se esforzó tanto, y finalmente ese Messi que bajó, un día bajó un Mesías al campo terrenal, y algunos no le creían, y algunos no le creían, hizo un milagro, hizo dos milagros, hizo tres milagros, y hace el milagro más grande en el último baile. En el último baile, Chaplin, te digo Chaplin porque das alegría casi en silencio. Ahí está Chaplin bailando, baile León. Los leones del desierto se quedaron con la Copa del Mundo. Los leones del desierto, los tiburones del Golfo, llámele como quiera, pero son campeones del mundo. Somos campeones del mundo. El Dibu enorme, con un Dibu enorme, con un Messi enorme. Argentina, Argentina es campeón del mundo. Llora Cocolo, llora Fonti, todos lloran, viejo, porque hace como un mes que estamos lejos de casa, en un país tan raro, en un país con costumbres tan distintas. Hicimos el aguante, perdimos el primero, y ahora estamos gritando la Copa del Mundo, estamos gritando la Copa del Mundo, estamos gritando el título. Mira, la saca Baley, juega para Fillol, sale por el medio Pumpido, se viene el Tata Brown, va para Cuchufo, juega para la Cata Oviedo, viene para Galván, Galván para Pasarela, Pasarela para Tarantini, el cabezón Ruggeri para Ortigochea, Gallego, ahí va Bartoli, va Luque, va Kempes el matador, ahí está Kempes el matador, va Urruchaga, ahí está José Valdano, el negro Enrique Justi, y los nombramos a todos. Y Messi un día, y Messi un día fue campeón del mundo, y Messi un día fue campeón del mundo, y Messi un día fue campeón del mundo, en un grito que se baña en las cataratas, que escala las cordilleras, que baja la pampa húmeda, que camina en los hielos de Ushuaia, que abraza las Malvinas con emoción, que viene por las playas y se arrastra en la arena, que mira las ballenas del sur, un grito que rebota en el litoral donde están pescando, en el calor del norte, en el frío del sur, en Buenos Aires se abrazan al obelisco, en Córdoba toman mate y fernet, todos abrazados, Argentina. Que sirva esta alegría, Argentina, de una vez, para que nos abracemos con quien sea y por lo que sea, sin pensar cómo piensa, sin preguntar lo que piensa, abrazate, carajo, nos está dando la vida una hermosa posibilidad para volver a ser felices, para volver a tolerarnos, para volver a querernos, para volver a amarnos, porque con el amor todo es más posible. Argentina, aprovechemos para que este abrazo no se termine nunca más. Argentina, aprovechemos para que este abrazo sea interminable, inconfundible, infinito. Abrazate con el que quiera, abrazate con el que quiera, y no le preguntes ni cómo se llama. Vive en tu suelo, va bajo tu cielo, es argentino, y con eso alcanza, y con eso alcanza. Gracias Cadena 3, gracias por esa oportunidad, a Vergara, Caligari, Lamberti, Giglioni, al Nico Maia, Parodi, al Turco Lotufa, a Monti, a Coccolo, a Fran Real, a Agustina Vivanco. Ahí va Cadena 3, por medio de esta radio impresionante que nos puso en todos lados. Argentina es campeón del mundo y no lo puedo creer. Y no lo puedo creer. Y me duele el pecho. Pero quédese tranquilo, que es toda alegría. Una alegría que tenemos que aprovechar de ahora y para siempre. Emociona hasta las lágrimas el relato del Bocha, como debe estar emocionado a esta altura todo el país. 45 millones de argentinos que...